I've seen things you people wouldn't believe. Reset MX presenta noticias, previos, reseñas, invitados y claro, todo lo que siempre quisiste saber sobre el séptimo arte. Esto es Cine Más, el podcast de cine con lo mejor del pasado y el presente. First rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. I think I'm entitled. You want answers. I want the truth. You can't handle the truth. This is Sparta. ¿Estás listo? Porque la función ya empezó. When Gotham is ashes, the young man commissioned to die. ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches, bienvenidos a este su Cine Más, este es el número 142. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa Trapsam y bueno, hay una disculpa para aquellos que tuvieron un pequeño problemita hace algunos minutos. Esperemos que no se hayan retirado, por favor, ya estamos aquí más que listos para platicarles de lo último en el cine. Y también ahora sí que hubo unos anuncios muy interesantes en cuanto a los trailers que salieron la semana pasada. Hubo muchísimo, pero muchísimo de qué hablar al respecto. Y bueno, les recuerdo nuestras redes sociales, nuestro Twitter es @resetmx. Nuestro Facebook es reset.tv y también nuestro Google Plus, ahí tenemos un Google Plus que también es resetmx. Si no nos pueden escuchar a través de resetmx.reviews/live-en-vivo, nos pueden descargar la aplicación de Mixler en su dispositivo favorito y entrar al canal de resetmx para que lo escuchen ahí en vivo sin ningún problema. Y si no lo pueden escuchar completo en vivo, pues también pueden descargarlo a través de diferentes medios como el iVoox. También a través de resetmx.reviews/podcast y bueno, y también nuestro canal de iTunes, que también es resetmx, aunque bueno, ahí todavía estamos ahí arreglando algunos problemitas con el canal de iTunes, pero sí estamos haciendo lo posible para que lo escuchen. Bueno, vamos a presentar a la gente que está esta noche con nosotros. Y primero que nada, pues tenemos aquí al buen Emanuel. Emanuel, buenas noches. Buenas noches, Traps. Disculpen lo que sucedió, señores, pero pues suele pasar, digo, la manita y el dedo por error se va de repente a algunas cosas y suele pasar, señores. Pero ya estamos aquí y pues vamos a tener un buen programa esta vez. Digo, tal vez no vamos a tener a un compañero porque está cumpliendo su deber, cubriendo un evento. Pero pues lo que tenemos fresco de trailers de esta semana, de la semana pasada, creo que es suficiente para darnos de qué hablar. ¿No lo creen? Así es. La verdad es de que sí, tenemos un contenido bastante interesante esta semana. Fue una semana bastante intensa con los trailers y como les decimos, uno de nuestros compañeros anda en la línea del deber, uno de los tantos eventos que organiza Campus Party en la Ciudad de México, previo al comienzo de la Campus Party allá en Guadalajara, aquí en Guadalajara en junio, digo, en un par de meses. Y bueno, por último y no menos importante, el buen Marco, que también ya está aquí más que listo y puesto pues para platicarnos. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, ahora sí en toma 2, bienvenidos y buenas noches al Cinemás número 142. Qué bueno que ya andan por aquí, como les decía hace rato, a lo mejor no alcanzaron a escuchar, pues vamos a tener unas buenas noticias, todo lo que se vino de trailers en estas últimas, que serán una semana más o menos, pero igual para que pasen y compartan sus impresiones con nosotros. Y acá andan diciendo... Pues también, sí. También les decía del abuelo, todavía no llega porque está atorado en un tope que puede que tarde en subirlo, pero ya cuando vaya de bajada ya va a llegar más rápido. Voy corriendo. Voy corriendo. Aunque alguien ya puso hashtag, esto parece el estadio del Puebla. Sí, bueno, más o menos, ¿verdad? Porque ven que el partidito que están jugando allá las Chivas y el Puebla dicen que se atrasó el final porque se les fue la luz. Imagínense, ¿no? De estar como nosotros, ¿no? Pero bueno, vamos a saludar a la gente que está ahí en el chat. Bueno, pasen los mejores partidos. Sí, si pasó en el Supertazón. Sí, no, es increíble. Pero pues después del Supertazón vino lo mejor del partido, así que pues vamos nosotros a dar lo mejor de nuestra parte. Y bueno, Tenemos en el Mixler a Submarco, a Giovanni Basulto, a Manuel Rodríguez. Por cierto, un saludo a Curonovos, que se conectó unos minutos antes de que comenzara el programa. Solamente que pues no se pudo quedar, así que pues nos... Sí, pues igual nos comentó que nos iba a escuchar por ahí en el recalentado, para que tampoco se lo pierdan, que está al poco tiempo de que lo terminamos. Así es, y pues bueno, de todas maneras un saludo para él. En del lado de rcdmx.com/live parece que Dios mío, esto no es muy agradable. Esperemos que si tienen amigos que se pueden conectar por rcdmx.reviews/live, no por rcdmx.com, ya este sitio ya no lo estamos usando, pues que se conecten, ya estamos ahí más que listos para platicarles. De hecho, estaba Daniel del Salvador, desde sí. El Salvador, pero a ver si ahorita alcanza a regresar. Sí, es cierto, ahí estaba Daniel, tienes mucha razón. Pero bueno, vamos a platicar de esta semana intensa, atascada de trailers. Y la verdad es de que nomás empezó la semana y empezaron a llover trailers. Y este que Marvel Studios fue la primera que lanzó un trailer esta semana. Y vaya, lanzó video tras video, tras video, tras video, tras video. Al grado de que los fans de Avengers dijeron: por favor, Marvel, ya párale, si no me vas a decir toda la película. Y sí, digo, el próximo jueves, en jueves ya se estrena Avengers Age of Ultron, ya estamos a 9 días, en Estados Unidos están a 10 porque ellos no estrenan el jueves sino el viernes 1 de mayo. Pero en lo que llegan los Avengers, ya llegó el segundo tráiler de Ant-Man, el Hombre Hormiga, la cual pues es de la película con la que se va a cerrar la fase 2 del universo cinemático Marvel, y que pues tiene las actuaciones de Paul Rudd, Michael Douglas, Corey Stoll, Evangeline Lilly, Bobby Cannavale, Michael Peña, dirigidos por Peyton Reed, quien tomó el guión que pues había comenzado a escribir Edgar Wright e hizo las modificaciones necesarias a Adam McKay y Paul Rudd. En esta película pues estamos viendo el origen de uno de los Avengers más emblemáticos que no había salido en la primera película y que se espera salga para la tercera película, en la cual pues vemos como Scott Lang es un ladrón que de pronto es atrapado por la policía, pero la habilidad que tiene de sus habilidades llaman la atención del Dr. Pym, Hank Pym, quien es interpretado por Michael Douglas, quien está decidido a utilizar una de sus mejores invenciones, un traje que utiliza las partículas Pym para en este hombre para poder evitar un complot que pone en peligro a la humanidad. Y esto es de que un empresario muy poderoso ha decidido utilizar la tecnología de Pym para hacer máquinas de guerra, haciendo de su traje del Hombre Hormiga una poderosa máquina llamada Yellow Jacket. Y la verdad es de que en este tráiler por primera vez vemos a este villano Yellow Jacket, las batallas se ven muy padres, y a mí me gustó mucho esa cuestión, cómo manejan ese tono de comedia, de que de pronto ves una pelea muy intensa entre el Hombre Hormiga y Yellow Jacket, y de pronto de la nada hacen una toma de lejos y te das cuenta que a pesar de lo intensa que se ve la batalla, al ojo humano parece que no ocurre nada, ¿no? O sea, son detalles que de pronto dices, wow, o sea, te da una risa tremenda, ¿no? Pero los promocionales que han salido de la película han sido tamaño hormiga. De hecho, salió en algún anuncio, pusieron cerca de una parada de camión un promocional de esos como espectaculares que ponen en las calles de esos de 20 metros de altura, pero para hormigas, ¿no? O sea, que en realidad medía a lo mucho 50 centímetros de altura, ¿no? Entonces, la verdad es de que entre este tráiler y la publicidad que le están haciendo a la película, yo creo que mínimo nos van a sacar una sonrisa, aunque no sabemos hasta dónde va, a qué tan buena vaya a ser esta cinta. No sé qué opinan, muchachos. Yo creo que hay que darle la oportunidad, así como estuvo así de inicio los avances para Guardianes de la Galaxia y finalmente tuvimos una muy agradable sorpresa ya llegada a las salas de cine, pues hay que esperar a ver qué nos presentan ahora con el Hombre Hormiga, que finalmente ya se va a alinear al universo cinemático de Marvel. Sí, ¿no? Y aparte que le da la oportunidad al director de trabajar como decías, ¿no? Esas tomas, ¿no? De cuando está pequeño y cuando está grande, esas peleas. Porque si se dan cuenta, los trailers se ve fabuloso ver cómo se hace tan pequeño y se mete, está sobre una mosca o está sobre cierto elemento y ves cómo se hacen tan pequeñas las cosas y cómo pelean y los golpes son inmensamente fuertes. O sea, se ve divertidísimo ese trabajo de tomas. Sí, la escena final que me mató fue la del tren. Por si no la han visto, no les voy a soltar el spoiler completo, pero chequen el avance. No, y hay quien está haciendo ahorita las comparaciones envidiosas con el Chapulín Colorado, porque pues también tenía esos poderes, ah, ¿no? De sí, hacerse sí. chiquito con sus famosas pastillas de chiquitolina, y que de pronto, aunque nunca llegaron a aplicar este, yo creo que, no duden que a lo mejor hasta Roberto Gómez Bolaños haya querido demandar a Stan Lee por andar copiándole ideas, o viceversa, aunque en realidad, pues, chanfle, ¿no? Como dicen ahí, este, chanfle, ya llegó Arzube, Jimmy Arzube, pero, en cierto modo... Nunca llegaron a manejar la idea de que alguien tan chiquito como el Chapulín Colorado con chiquitolina se pusiera a agarrar a los trancazos y ver los efectos de esos golpes a la vista del ojo humano, ¿no? Que eso es obviamente como decir, ¿sabes qué? Pues, ¿qué está pasando? ¿Por qué se oyen como golpecitos allá en la mesa? ¿Quién sabe? Mientras están matando dos, un superhéroe y un supervillano, ¿no? Y eso está chida la idea. Sí, se ve bastante bien las tomas, este, cómo se está desarrollando el concepto para la película y el personaje. Igual... Pues ya ahí tenemos a Evangeline Lilly, que sí, ay, también es de esas chicas que les gustan a muchos. Sí, no, pues a ver si ya después nos hacen el favorcito de que Evangeline Lilly sea de Wasp o la Avispa, que es usualmente la pareja emocional del Hombre Hormiga, pero aunque en los cómics se supone que es Janet Van Dyne, y acá este tiene otro nombre, la chica no es Janet Van Dyne, pero sí te la pido Van Dyne, o sea que da a entender que es la hija de la original Avispa, pero pues, sabe, está muy rara la onda ahí con sí, ellos. Sí, igual finalmente, a ver, ya que llegue la película y veamos en qué terminó todo, ya sabremos qué va a pasar. Sí, fuera de eso, pues es una película que promete, se estrena a mediados del mes de julio, así que pues yo creo que ojalá que vaya a ser el Guardianes de la Galaxia que estamos esperando y no vaya a salir siendo una película que después vayan a decir, ¿saben qué? No, no. Ok, bueno, a ver si no hay más. Va y nos pregunta Jimmy Arzube que cuál trailer nos gustó más. Hay que esperar, pero ya tenemos otros tres que platicar. Bueno, el mismo día, y yo creo que de hecho casi el mismo tiempo llegó otro trailer, esta vez ahora de los estudios que trajeron Terminator 2, el día del juicio, y las otras tres películas, Terminator 3, las otras dos películas y la serie de televisión. Que es Terminator Genesis, o Genesis, como se dice en inglés, la cual, pues, la verdad es de que después de que ves el tráiler, tratas de entender lo que en tu cabeza acaba de quedar, ¿no? O sea, vamos a ver, Kyle Reese es enviado al pasado, interpretado por Jay Courtney, es interpretado al pasado para hacer lo que había hecho su contraparte, interpretado por este, ¿cómo se llamaba? Ya se me fue el nombre de este chavo de la cinta original. Su idea, bueno, originalmente pues es enviado al pasado para proteger a Sarah Connor, Emilia Clarke, la chica de Juego de Tronos, Daenerys, haciendo la contraparte pues, moderna de Linda Hamilton, quien está en peligro de morir asesinada por un Terminator enviado al pasado, que es interpretado por Arnold Schwarzenegger, buscando evitar que ella engendre a John Connor, quien será interpretado en esta cinta por Jason Clarke. Y todo parece ir como en la cinta de 1984 hasta que otro androide aparece, uno muy similar al que interpretó este Robert Patrick en Terminator 2. Y cuando todo parece indicar que el intento de salvar a Sarah Connor se ha sido saboteado, de pronto ¡pum! Un golpazo y sale Sarah Connor. Y eso es apenas la punta del iceberg de este tráiler, porque vemos tantos giros en la historia, como ver otro T-800 avejentado al que le dice Sarah Pops. Y que de pronto va y se va a agarrar a catorrazos. El abuelo. Y que de pronto el abuelo va y se agarra a catorrazos con el Terminator original. Y dices, ¿qué pex? Y por otro lado aparece John Connor en la misma línea del tiempo. Y John Connor no es precisamente humano. Y dices, ¡ah, mi cabeza! ¡Ah! Te quedas a ver, ¿qué acaba de pasar? Sí, o sea, Puros mareos de historia. Sí, no. Simplemente no comprendes qué demonios está sucediendo. Sí, en este se ve que van a manejar bastante los giros inesperados de tuerca, que si los aplican bien van a tener una muy buena película para este año, que sí va a competir dentro de las favoritas, a pesar de que tengamos un Terminator de abuelo. Definitivamente, puede ser, mira, es una película que tiene lo que se necesita una buena película de Terminator, pues para llamar la atención, o sea, Arnold tiene explosiones, tiene acción, tiene pues estos viajes en el tiempo, pero la preocupación radica en ver cómo lo manejan, porque ya vimos que Terminator Salvation, a pesar del buen elenco que tenía, pues no logró convencer a tanto público, y Terminator 3 Rise of the Machines ni se diga, ¿no? Película que muchos la califican como la peor de la franquicia, ¿no? Entonces uno puede decir que a lo mejor podemos tener una película que pueda darle batalla, no sé, por lo menos a Salvation y al primer Terminator, porque yo creo que Judgment Day es insuperable. Sí, sí, a pesar de que ahorita aparentemente se maneja que esto va a ser ya una trilogía, que igual dependiendo los giros que traiga la historia, a ver cómo la continúan. Y que no por nada, pero Salvation es uno de mis placeres culposos. Y bueno, en todo caso, pues esta película, pues, suena prometedora, ¿no? Aunque bueno, el director es Alan Taylor, él dirigió episodios de Juegos de Tronos, obviamente pues tiene mucha experiencia trabajando con Emilia Clarke, y también hizo la película de Thor, Un Mundo Oscuro, entonces pues si les gustó esa película, hay esperanzas. Sí, sí. Hay buenas referencias. Exacto. También vamos a tener ahí entre los actores, aparte de los que ya mencioné, J.K. Simmons, que pues bueno, viene de ganar un Oscar. También está Matthew Smith, quien fue un Doctor Who en la serie británica. También está Byung-Hun Lee, a quien lo vimos como Storm Shadow en las películas de G.I. Joe. A Dayoko Oyeniki, a Courtney B. Vance. Estas películas, pues la verdad es de que tiene un buen elenco, tiene acción. Y lo mejor de todo es que la estrenan el día de mi cumpleaños, el 2 de julio, para que se acuerden de regalarle un boleto a Trap. Ándale. pero pues igual para que estén al pendiente de cómo van avanzando esto, y pues igual cuando vean, noten que hay un abuso en los trailers, que ahí cada vez meten más historia o algo, ya la recomendación es déjenlos de ver, y pues ya si no van a armar una película de ahí. Sí, mejor espérense a que salga. Ajá. Y dejen de romperse la cabeza de qué demonios está pasando. Mejor ahorita, a que ahorita, salga, estamos atravesando, el efecto Avenger. Exacto. Igual si siguen viendo los avances, van a armar una película de ahí, van a saber más o menos qué va a traer y se van a perder las sorpresas. Así es. Esperemos que para el Cinema 150 o 151 que hablemos de Terminator, no demos la mala noticia de que Trapsam celebró su cumpleaños haciendo que su cabeza volara por ver Terminator Genesis y no entender la trama, ¿no? Bueno. La gente dirá que fue combustión espontánea, pero no fue así. No. Tatán, tan, tatán. Bueno, vámonos pasándonos a... Bueno, pasaron unos días muy tranquilos, salieron algunos otros trailers que pues la verdad no fueron tan trascendentes, y de pronto llega el jueves y se arma la convención de Star Wars, el Star Wars Celebration allá en Estados Unidos, que como ustedes saben es el equivalente... Bueno, de hecho es la Comic-Con, pero para pura gente fanática de Star Wars, o sea... Exacto. La experiencia de los que fueron allá, porque sí llegué a ver a varios de algunos amigos conectándose en línea para poder observar el Star Wars Celebration, era la misma, ¿no? El simple hecho de andar escuchando literalmente nergasmos de todo mundo, desde pues ahí de gente que pues pudo ver en persona a los actores originales, a Harrison Ford, a Carrie Fisher, a Mark Hamill, a los actores de la nueva película, que pues la verdad es que también debe ser muy emotivo, pero sobre todo el primer día, ¿no? El primer día yo creo que fue el día que todo el mundo sabía que algo iba a salir. Se hace una conferencia así, un panel, en donde de pronto, pues primero aparece el director de la película de Star Wars, El Despertar de la Fuerza, aparece J.J. Abrams, aparecen los productores, empiezan a hacer la conferencia y de pronto aparece Arturito, que es el primero que aparece ahí en la conferencia, y todos, ¡oh, Arturito! Y cuando menos te lo esperas aparece el robot BBO, el que parece pelota de fútbol con cabeza, pero todo el mundo pues ya cuando lo ves, o sea, una cosa es verlo en el tráiler y otra cosa es ver que aparezca y se mueva y todos, ¡oh, qué bonito está! La verdad es que yo creo que todo el mundo se quedó así con cara de wow, ¿no? Y después aparecieron los nuevos protagonistas de esta película, que son básicamente, pues son los personajes principales de esta película del Despertar de la Fuerza. Como ustedes saben, por un lado está son tres nuevos personajes, una chava que se llama Rey, quien en teoría es la hija de Han Solo y la princesa Leia, que pues ustedes saben, es interpretada por Daisy Ridley. También tenemos a Finn, quien era un Stormtrooper y es interpretado por John Boyega, si no me equivoco. Y también tenemos a Oscar Isaac, que es actor guatemalteco, quien interpreta a Poe Dameron, quien es un piloto experto y que pues se puede decir que es uno de los pilotos del Rogue Squadron, que pues ahora sí está ahí apareciendo en estas historias, ¿no? Aparte se revela de que pues otros aspectos que ya se mostraron de la película son las dos facciones que van a pelear. Ya no es el Imperio y la Alianza Rebelde, sino que ahora es el Nuevo Orden, que es el grupo que busca ahora tumbar a la República y que es técnicamente el Imperio. Y la Resistencia, que pues es básicamente las fuerzas rebeldes, ¿no? Entonces, para que ustedes se vayan dando una idea, ¿no? Después de eso, pues de pronto aparece Carrie Fisher y aparece también Mark Hamill, si no me equivoco, y sí, todos, ¡oh! Y sí, o sea, todo el mundo se quedó, ¡ah! Todo, la verdad es de que ya cuando ves estos, y también creo que también ahí apareció en algún momento Anthony Daniels y también apareció Peter Mayhew con un bastón, digo, ya a los años ya también ya se le pesan al señor Mayhew, que interpreta a Chewbacca. De hecho, pues sí, Chewbacca tiene más o menos unos 200, 300 años y pues sí ya se ven ahí reflejados. Y de hecho creo que Anthony Daniels todavía llegó a presumir, yo soy el único que va a salir en las 7 películas de Star Wars, y sí, el actor que interpreta a C-3PO, ajá, es el único que lo puede presumir. Creo que ya el actor que interpretaba a Arturito ya no va a poder participar, entonces pues ya, ahí fue el único que ya no pudo participar en la 7ª película. Y ya cuando todo el mundo dice, no, pues ya todo el mundo parece que quedó contento, o no contentos con eso, de pronto corre video y sale el primer teaser, no, el segundo teaser, más bien dicho, ya tráiler del Despertar de la Fuerza, que la verdad es de que sí, nos quedamos así todos. O sea, la verdad es de que realmente tienen que, si no han visto este tráiler, lo tienen que ver. Muchas referencias a la trilogía original, la trilogía de la década de los 70-80s. De pronto pues la aparición de los personajes que ya les mencioné, los personajes nuevos, y una escena final que yo creo que hizo que todo el mundo llorara de la emoción, o por lo menos gritara como Flanders, ¿no? De pronto ver a Han Solo y a Chewbacca ya apareciendo en una toma mientras Han Solo dice, estamos en casa, Chewie, todos sí, es uno de los que, aparte de la escena final, bueno, del avance final, todo lo que lleva el desarrollo del avance, del tráiler, que es una reseña de Luke Skywalker, así en sus palabras, sí, empiezan a enchinar la piel conforme va avanzando y se van viendo imágenes. Sí. Y hasta que se llegue esa parte, ¡pum!, te vuela. Sí, no, la verdad es de que... Y luego aparte el trabajo de los efectos especiales aquí, realmente sí ves que hay algunos efectos que son hechos por computadora, pero se ve que J.J. Abrams va a trabajar mucho los efectos prácticos, ¿no? Algo que me está agradando de ver que nuevamente está tratando de recurrir a esos efectos con los que George Lucas hizo tan padre su primera trilogía, y que es el hecho de andar viendo, incluso se puede decir técnicamente naves en maquetas moviéndose, ese tipo de efectos de vieja escuela que yo creo que, quedan o no, siguen siendo... bien trabajados, siguen siendo más impresionantes que andar jugando con computadoras. No sé qué opinan ustedes. No, sí, el nivel de detalle que se alcanza ya con una maqueta es bastante impresionante y ya no, añadirlo a la película es todavía mejor. Y agréguenle todo el nuevo arte de trajes, en naves. Sí, sí, ya conocemos al nuevo enemigo. Uh-huh. O sea, simplemente lo que vimos es poco, ¿eh? Y lo que hemos visto nos ha desquiciado y es poco. Realmente no, realmente esto es como se debe hacer un tráiler Marvel Studios. Con 2 minutos ya estamos entusiasmadísimos por ver el Despertar de la Fuerza. Y Marvel con 40 minutos que ya, con 30, 40 minutos que ya han puesto entre todos sus trailers y videos, ya no nos sentimos tan impresionados de ver la Era de Ultron. No, ya con 2 minutos ya casi le dimos, ya no pongan más, ya queremos que llegue diciembre y ver la película, por favor. Sí, ahora sí que si hubiera coincidido con las cintas del Hobbit, no, pues igual esta ya le dice, quítate que ahí te voy. Definitivamente. Nada que ver con la trilogía de la década pasada, que sí, cuando llegaban las películas del Señor de los Anillos, le dijeron a esas películas, quítense, que ahí llegamos los que somos buenos, ¿no? Sí, igual una de las partes que, como menciona, sí, impresionaron fue el nuevo androide BB-8 o BB-8, sí, o como le dice Jimmy Arzubi, el Bebocho. Sí. Igual, sí, en un principio, cuando se vio la primera vez, sí, todos se quedaron como, ¿eso qué? ¿Ese qué? No me gusta, no me late. ¿Y ese balón? Igual ahorita, ya de verlo en acción y ahí en un estudio y en vivo, parece que ya se enamoraron. Y falta aparte ver, que es el que usa para las grabaciones, o sea, realmente. Y sí, falta ver que, cuáles son sus trucos ocultos bajo el chasis. Exacto. No, y de hecho, fíjate que coincidentemente la gente cuando se lanzó el primer Star Wars y vieron el primer tráiler donde se ve que Arturito se cae y de pronto la gente decía, chale, ¿a poco ese va a ser el androide que va a apoyarlos, no? Y fíjate, 30 y tantos años después y Arturito es pues, prácticamente una autoridad en cómo hacer un androide simpático, simple y sin forma humana. ¿Mm? Para que vean sí, cómo se, qué padre se trabaja, ¿no? Sí, aunque igual pudiera ser que le pongan una pareja para que complete, o a lo mejor ya completa la tercia de androides. Exacto. Sí, ¿no? Porque por sí Tripio, ¿no? Que siempre ha sido el complemento de Arturito en el interpretar lo que dice o lo que hace de repente. Uh-huh. Sí, que el Arturito, bueno, así ahora sí pasándonos a otra cancha. Arturito es como el Kenny de Star Wars, no se entiende lo que dice, pero pues ya finalmente cuando le responden, ya sabemos qué quiso decir más o menos. Y usualmente lo matan, aunque lo bueno es que Arturito se puede reemplazar con un androide similar y con su memoria, ¿no? Entonces, como ha pasado en algunas historias. En fin. Eso sí, la Star Wars Celebration duró jueves, viernes, sábado, y de hecho el viernes presentaron el nuevo videojuego de Star Wars Battlefront, y el sábado presentaron los trailers de la nueva serie de la segunda temporada de Star Wars Rebels. La verdad es de que yo sí me quedé prendido al ver el trailer de esa serie, porque creo que sí se ve bastante interesante lo que va a ocurrir en esa serie. Como que siento que por primera vez los niños de Disney XD van a ver algo muy oscuro y muy triste en su programación, pero bueno, no adelanto más. Sí, sí, igual en cuanto a lo que mencionas de Battlefront, vamos a ver qué elementos se pueden tomar de esta nueva trilogía para añadirlos. Sí, porque dicen por ahí que se ve de lujo el arte, ¿eh? Y los gráficos, sí, o sea... Sí. Sí, con el puro trailer convencieron a muchísimos y les dieron esperanza que van a hacer algo bien, por fin. Sí, lo que manejan ahorita es que va a ser la trilogía, la original, pero pues igual pudiera ser que metan elementos de las nuevas. De hecho van a poner un planeta inédito que no ha salido ni en la trilogía original ni en la más reciente, ni siquiera va a salir en episodio 7, y creo que como DLC gratuito, hasta eso, qué bueno que lo van a hacer, va a aparecer uno de los planetas de episodio 7 unas semanas antes del estreno de la película, así para que de pronto no se suelten los spoilers tan rápido, ¿no? En fin. Bueno, pues vamos al último tráiler que, bueno, ya obviamente la Star Wars Celebration pues ya se acabó, y la verdad es de que yo creo que ha sido uno de los mejores Star Wars Celebration de la historia, ¿no? Ah, y a propósito, el mes que viene va a ser May the 4, que es el 4 de mayo, que igual como que es un día no tan oficial de Star Wars, pero pues igual pudiera salir algo más. Por lo menos una felicitación con los actores nuevos o algo, ¿no? Ajá. En fin. De hecho, pues sí, es que todavía quedan a deber muchas cosas. Todavía falta ver qué va a ser Max von Sydow, qué va a ser el actor que, ¿cómo se llama? Pues ahí tenemos a Lupita Nyong'o, que también debe aparecer en esta película. También Andy Serkis, Dom Hall Gleason, Gwendolyn Christie, un montón de actores que todavía no se han visto en el tráiler. Tampoco se ha visto Mark Hamill, ese sí nos los han quedado a deber. Solamente soy calma, calma. Y calma, entonces, y hay Traps, mucho, ya. Pero mucho por ver. Bueno. Y mira, Traps, ¿cómo pide personas? De ya ve, robó todo. No, calma, hay que esperar. ¿Qué hay que esperar, señores? Yo apostaría por un look estilo Obi-Wan Kenobi de la trilogía original. Puede ser. Mientras no lo maten en la primera, mientras no le vaya a pasar el mocao que al buen Ben Kenobi en la episodio 4. Algo me late que un buen Jedi se va a morir, porque digo, en episodio 1 se murió Qui-Gon, en episodio 4 se murió Obi-Wan. Pudiera ser el turno de Luke, pero pues, ya lo veríamos como fantasma. Bueno, vamos al último tráiler, que yo creo que le podemos calificar como el colado, porque se supone iba a llegar ayer, y de hecho Zack Snyder el miércoles había compartido por Twitter pues unos breves segundos de ahora sí que un teaser del teaser, y prometiendo que el tráiler se iba a estrenar el lunes en las salas IMAX en Estados Unidos, pero resulta que un empleado en Brasil de pronto vio que tenía el tráiler entre sus garras y decidió ponerlo y dijo, oh, está muy padre, déjame correrlo de nuevo y ahora pongo mi celular y vamos a ver este tráileriño y lo vamos a subir al interneteriño y vamos, entonces para que la gente lo vea en calidad chafiña, pero no importa, la gente se, voy a volverme famosiño, aunque luego Warner seguramente me va a golpear la cabecilla, ¿no? Entonces, demandado. Bueno, después de semejantes estereotipos brasileiros que acabo de decir, pues sí, el empleado pues subió el video que filmó con su cámara y subió el tráiler de Batman v Superman Dawn of Justice a las redes y ya estaba disponible desde el viernes y obviamente pues sí, les pusimos incluso la advertencia a ustedes de que si llegaba Warner Bros. A bloquear el video, pues no era nuestra responsabilidad, ¿no? Además de que estaba con muy mala calidad de imagen, o sea, realmente se veía súper borroso y los fans de Ben Affleck seguramente, el futuro Hello cuando dijo, ¡ahí está Ben Affleck! ¡Ay, se ve bien borroso! ¡No! ¿Por qué? Bueno... Pero, pues, como ustedes saben, pues, Zack Snyder, pues, yo creo que dijo, ¿sabes qué? Oye, en lugar de que andes bloqueando contenido, mejor ya ponlo, ¿no? Y el sábado pasado, pues, sí. y el mismo viernes en la noche, pues, se publicó ya el tráiler oficial, ahora sí que en alta definición, no tenía subtítulos, el que me tocó poner en el sitio, está completamente en inglés, pero sí, ahora sí, con la calidad de imagen perfecta, y yo creo que, pues... Lo malo de este teaser es que realmente no se siente que revele tanta información, pero sí te va dando una idea de cómo quiere manejar Zack Snyder la segunda película de Superman, y en este caso la primera de Batman, en la cual pues sí se ve como que va, que sí está dándole razonamientos a esta confrontación que parece que nos va a recordar a este cómic clásico que se llama El Regreso del Caballero de la Noche, y por otro lado como que está tomando elementos del videojuego de Injustice Gods Among Us, por lo que he estado viendo. Porque sí, se ve bastante impresionante la forma tan oscura en que está manejando la historia de un Superman que al parecer ya es idolatrado por la gente, pero también odiado por otro segmento. Y dices, ay güero, como que de pronto sí se le va a subir la fama a Superman, o seguramente Superman va a ser injustamente considerado como un dios y esto pues lo va a volver enemigo de mucha gente, ¿no? Especialmente de Batman, que pues seguramente también está malinterpretando la presencia de Superman en la Tierra, ¿no? Pero bueno, la verdad es de que no hay mucho que mostrar realmente, ahora sí que el tráiler pues no más dura, ¿qué? 2 minutos y quieran o no, los visuales se ven bastante padres, pero pues ahora sí que todavía falta mucho por recorrer para ver si Ben Affleck sabe demostrar que él puede ser Batman y Henry Cavill se puede redimir como Superman. No sé qué opinan los demás. Como que este avance ya fue, lo siento, más como una reacción a todos los que salieron en esta semana. Y pues sí, se dio la coincidencia de que se filtró, pero pues igual yo siento que ya lo habían soltado más que nada a reacción de lo que se vino. Sí, no, que según muchos dicen que fue como el berrinchito, porque todos le dieron foco a Star Wars y a los de Avengers y demás, y que según estaban olvidando Star Wars. Aparte de que la gente que vio el teaser estaba muy enojada porque realmente fue como una grosería lo que hicieron de teaser. Sí. Es que es muy poco, o sea, la verdad es de que si vas a andar picando a la gente con tan poca información y después de lo que vimos con Star Wars, Warner, mejor te hubieras aguantado una semana o dos con eso, ¿no? Digo, en lo que vienen otros trailers que pues no son tan importantes y de hecho era lo que estaba diciendo el domingo pasado cuando vi que salió el trailer de Los Cuatro Fantásticos, ¿no? Está mejor el trailer de Los Cuatro Fantásticos que el de Batman v Superman y con todo respeto. Y ahora sí que vengan los disparos de los fans de Batman y Superman, pero la verdad es de que creo que se precipitó Warner Bros. Al hacer este teaser y creo que está empezando a generar muchísimas dudas que solamente se van a resolver cuando llegue el segundo video, ¿no? Sí, y es que este sí era más que nada un volado para ver si pegaba o impactaba entre los seguidores o gente que igual no es tan aficionado de esta saga de películas de DC, pero pues igual estaban arriesgándose a que quedara ya en un plano inferior al de los otros. Definitivamente. Y la verdad es de que, pues sí, vamos a ver obviamente sí estamos esperando esta película, digo, va a llegar el próximo año, unas semanas antes del estreno de Capitán América, la Guerra Civil, lo cual significa que en menos de 2 meses vamos a ver primero a 2 superhéroes agarrarse a moquetazos épicos, Batman y Superman, y un rato después vamos a ver a Iron Man y el Capitán América también agarrarse a moquetazos épicos, o sea, agarrones millonarios. Sí, millonario contra superhombre, millonario contra supersoldado. Entonces, creo que sí vamos a tener ahí bastante, bastante de qué hablar en el próximo año. Pero por ahora esta pequeña probadita como que no dejó satisfecha a mucha gente y seguramente se han de estar guardando lo que tienen para la Comic Con, para el mes de julio, aprovechando de que Marvel no va a estar. Entonces seguramente iban a decir, prepárense mijitos, porque aquí les vamos a dar una buena dosis de Batman y Superman, ¿no? Que por cierto, ya poco a poco está empezando a salir información, o sea, hace que si están esperando esta película, tengan paciencia, que ya están saliendo cosas. Pues sí, también fue muy criticado la armadura de Batman, que... Sí. Pues ya dice que se basaron en el Lego, ¿no? En el todo Batman es increíble. Lego. Increíble. Ándale. Y sí. Que aparte ya van a sacar la película del Batman Lego. Digo, en sí. Otras notas. ¿Eh? Que bueno, sí, ya haciendo antecedentes a la historieta, pues sí, Batman había tenido armaduras previamente, sí había usado trajes de ese tipo, de ese estilo. Se supone que ese traje en otros universos era hecho para emergencias muy especiales. Exacto, y en otra que estaba hecho especialmente para pelear contra cierta persona, que no les voy a spoilear, nada más para cierta persona, punto. Que bueno, pues ya es como que un spoiler muy cantado porque ya se saben contra quién lo va a usar, pero pues igual a ver, pues sí. Y que termine igual el comentario final de este avance no fue muy convincente, que ya fue el comentario que hizo Batman y pues ya igual ahorita se convirtió en meme. ¿Sangras? Porque te voy a hacer sangrar. No, salió un comentario ahí en Twitter de nuestra amiga Dina que compartió por su Twitter, en el que sale preguntando si sangra. Y luego pues ya contesta otra chava, sí, cada 28 días. Redoble de tambor. No le voy a preguntar a un chavo con hemofilia porque lo mata, ¿eh? Ah, sí. Sí, en fin. Pero bueno, ahora sí pasemos a la parte. ¿Cuál gustó más? Pues Star Wars. Star Wars. Yo me quedo con Star Wars en contenido. Sí, sí, y supieron. Y en divertido y fresco en Ant-Man. Sí, mismamente, más o menos la misma opinión. Ant-Man, quiero tener esperanzas de que este año sea el Guardianes de la Galaxia, que va a quedar bastante bien parado. Y pues Star Wars sí estuvo bastante bien hecho, bien manejado. Pues, si nos escuchas, JJ, muy bien, te quedó muy bien el tráiler. Y pues ya sus antecedentes con Star Trek son bastante buenos, bastante fuertes. Pues igual esperemos ver una gran obra de arte ya para diciembre. En mi caso particular, pues sí, la verdad es de que Ant-Man, pues sí, es un tráiler consistente que realmente sabe llenar muy bien la información que nos faltaba sobre la película, aunque yo siento que todavía le falta mucho para llegar a la altura de Guardianes de la Galaxia, pero bueno, habrá que esperar, ¿no? Oye, sí es cierto, y se nos olvidó otro tráiler, y ahorita lo comenta Daniel, que el de Mad Max un día, Furia en el Camino. ¡Oh, sí es cierto! Ah, sí es cierto, lo teníamos. Gracias, Batman, por andarte colando. Lo teníamos entre el agendado de la semana pasada, que comentamos sí, que sí lo íbamos a aplazar para eso. Ese salió la semana pasada y de hecho sí, nos quedamos sorprendidos con ese tráiler. Que digo, ya después de lo que habíamos visto en el primer tráiler de Furia en el Camino, wow, ¿no? O sea, ya habíamos estado impresionados de ver lo de la tormenta de arena y todo esto, pero ahora que vemos más como que más esa sensación de ver cómo jalan a la gente de los coches y los golpes y todo eso, es donde dices tú, wow, esta película definitivamente sí va a pasarle por encima a la del a Thunderdome y seguramente va a llegar a la altura del Guerrero del Camino, ¿no? O sea, sí, más o menos el tráiler me hizo sentir como el Distrito Federal, pero en vez de ir a altas velocidades, a vuelta de rueda. Ya cuando menos lo esperas hay alguien haciendo ondear su cadena sobre el cofre ya listo para volarle la cabeza a alguien. O para andar secuestrando a las chicas que están en el camión. ¡Ey, vente para acá, sí, chamaca! ¡Ah! No, sí, la verdad es que... Ya ves que eso casi buena, no se da en el DF. Sí, no, esa película también la estamos esperando mucho, ¿no? Y digo, ahí para que vean, es como habíamos comentado la otra vez, ahí sí conviene hacer acá tu maratón de 1, 2 y 3 de Mad Max. Sí. Igual para que vayan calentando motores para cuando venga la película. Y de hecho, yo pienso que si va a haber una razón por la cual Avengers no va a ser tan taquillada como Rápido y Furioso 7, se va a llamar Mad Max. De mí se acuerdan, ¿eh? Bueno. pues hay una, y por cierto, no me dejaron completar mi frase del de cómo se llama, de porque bueno, Ant-Man, pues sí, como les decía, es el tráiler que tenía, así que yo siento que la información necesaria para llegar a ser una película consistente, y claro, todavía nos falta ver cómo le va, si llega a estar a la altura de Guardianes de la Galaxia, pero sí, el tráiler, por la nostalgia, por el contenido y por el eye candy, Star Wars, el despertar de la fuerza, es el tráiler, sí, de la semana. Igual siento que pudiera ser la película revelación de este año, la de Terminator. Uh-huh. A ver en qué si cierre la hace bien, termina. Si la hacen bien, porque digo, ya lo que nos ha mostrado ya todos los trae con dolor de cabeza. Pero pues, si la hacen bien, uh-huh, yo creo que todos van a terminar con una cara de... No. ¿Va a haber continuación? ¿Pero qué van a hacer de continuación si después de lo que pasó, no? Así, o sea, eso va a estar bueno. Sí. Si lo hacen bien... Sí, viajes ya en el tiempo. Exacto. Si lo arma bien, ajá, el guión, le va a dar para hacer bien la 2 y 3 sin necesidad de romperse cabeza. Muy bien, bueno, vamos a dejar en paz a los trailers. La verdad es de que sí, estuvo bastante interesante este tema hoy. Pero vamos a pasarnos a las efemérides. Efemérides. Así que, pues, vamos. Así que, un segundo, por favor. Segundo. Efemérides del día. Este 27 de abril celebramos los onomásticos de Andy McDowell, George DiCenzo, Charles Grodin, Nick Nostro, Silvia Mangano, Buddy Pieper, Christopher Dark y María Isbert. También recordamos con mucho respeto a las personas que fallecieron un día como hoy: Luigi Pistilli, Craig Hill, James Kirwood Jr., Joseph Sawyer, Marjorie Eaton, Edmund Lowy, Leslie Banks, Alfred Hall, Jason Ugen, C.E.M. Hallard, Eleonora Duse, Jack Haley Jr., entre otros. Un día como hoy se estrenaron las películas El Centinela y Terror en Silent Hill en el año 2006, Doppelganger en el año 2001, Moonbase en el año 1998, El Campo de los Sueños en el año 1989, Cementerio de Mascotas en 1989, Chanuk e Hijo del Santo contra los Vampiros Asesinos en 1981, La Venganza es Mía o Fukushu Tsuruwa Ware ni Ari en 1979, El Caminante en 1979, La Muerte se Paga en Dólares en 1966. Machiste el Invencible en 1962 y El Doctor Crimen en 1933. Ya estamos de vuelta, la verdad es de que las efemérides de esta semana se pusieron bastante interesantes. Ay, cumpleaños de Andy McDowell. Ay, esa chica era bastante guapa en su época y la verdad es de que para mí era una de mis crushes de hace 20 años, aunque bueno, ya ahorita ya es una respetable señora, pero bueno, de todas maneras, sus películas como Cuatro Bodas y un Funeral y Luna Amarga, hijos, ¿no? A mí la verdad es que yo sí me enamoré de esa chica cuando vi esas películas, ¿eh? En fin, pues ahí tenemos una pequeña sorpresa respecto a las efemérides que vamos a platicar más al rato. Estamos esperando que venga el abuelo, pero bueno, si no llega, pues de todas maneras es algo que pues yo creo que podemos platicar todos. Pero vamos a empezando con las reseñas de la semana. Y tenemos, de hecho, dos películas y un cortometraje. Vamos empezando primero con la película que me tocó ver esta semana, que se llama Tal vez es para siempre, conocida en inglés como Love, Rosie, la cual, pues bueno, es una comedia romántica y pues... ¿Cómo comienzo a platicar de esta película? Cuando vamos a ver una comedia romántica, yo creo que es inevitable ponernos a pensar en hacer las incómodas incomparaciones con diferentes cintas del mismo género, lo cual pues nos lleva de pronto a caer en a saber de que esta película va a caer en muchos clichés típicos de la comedia romántica, los clásicos enredos amorosos, las desencuentros, los encuentros, el bote de lado a lado, de hecho, que puede ocurrir en la vida real o tanto en la película como en la vida real. Como ustedes saben, pues nunca falta aquel que ve a aquel o aquella persona que de pronto está viendo una comedia romántica con el bote de lado a lado mientras está llorando el rompimiento que acaba de pasar o el simple hecho de que es un forever alone. O el hecho de que cuando lo vas a ver en pareja y ves que qué felices se ven en la película y tú estás a punto de agarrarte de la greña con la novia y a otro cliché, ¿no? Entonces, pues bueno. Entonces, esas películas se prestan a muchos clichés, tanto en la vida real como durante la película, ¿no? Y tal vez Es para Siempre es una película que pues vas con esa premisa. ¿Vas a ir a ver una película llena de clichés? Claro, es una película romántica, una comedia romántica, no se le puede esperar más, ¿no? Para empezar, bueno, tenemos a Lily Collins, quien había hecho una comedia romántica de fantasía hace un par de años llamada Espejito, Espejito, donde interpretaba a Blancanieves, que como ustedes saben también era un tremendo rollo ahí, un tremendo rollo que ahí traía entre la bruja, entre Blancanieves y el príncipe encantador. Y por otro lado tenemos a Sam Claflin, quien interpreta en este caso a Alex, que es el interés amoroso de Rosie. ¿Y qué creen? Sam Claflin interpretó al príncipe encantador en la película de Blancanieves y el cazador. En este caso, pues él iba para los huesitos de Kristen Stewart. Aunque, pues bueno, ya sabemos que realmente la gente fue a ver esta película por Chris Hemsworth y por Charlize Theron, ¿no? Que fue otro rollo, ¿no? Dirigidos por Christian Dieter, cuyo currículum se basa mucho en películas infantiles para la televisión británica, pues habrá que ver cómo quedó la película, ¿no? Bueno, primero hay que explicar un poco la trama. Rosie es una joven que ha vivido una larga amistad con Alex, de hecho se conocen desde el kinder y parecen estar hechos el uno para el otro. Todo parece indicar que pues van a acabar la preparatoria y se van a ir y van a continuar con su vida feliz, pero de pronto comienza una serie de incidentes emocionales en las cuales se generan encuentros, desencuentros, y esto nos lleva a un largo enredo que transcurre durante 12 años, en los cuales el drama y el romance están a la orden del día, donde algunas situaciones graciosas se dan, donde los amigos, familiares y amantes ponen de su parte para hacer de esta historia pues un largo culebrón, como les dirían en las telenovelas, que pues de pronto sí cuesta un poco trabajo desenredarlo, ¿no? Lo cierto es de que pues podemos decir que hasta está el cliché del helado, aunque esta vez el helado no aplica como normalmente lo vemos, ¿no? Es una película que yo, la verdad, cuando de pronto dices comedia romántica, ya te vas con la idea de que vas a ir a gastarte 90 minutos en una historia en la cual sabes que ya sabes de qué se va a tratar y ya sabes de cómo va a llegar el final de la película. Y la verdad es de que yo sí salí un poquito satisfecho de la película. O sea, la verdad es de que sí quedas contento con la idea de ver una película que, si bien es predecible, digo, ya sabemos hacia dónde va la película. El director tiene un excelente manejo en los giros de tuerca, lo cual pues nos permite ver a un personaje complicado en el caso de Rosie, que de pronto pasa por una serie de situaciones que no te las venden durante la promoción de la película, y te quedas tú sorprendido al ver esas pequeñas sorpresas que se van develando, ¿no? Lo cual hace que de pronto nos quedemos con la idea de ver, a ver, cuéntame más, a ver, película, dime qué más pasa, ¿no? A ver, dime, ¿y ahora qué está pasando aquí? Explícamelo, ¿no? Hasta eso en esas partes funciona, aunque yo creo que como comedia romántica sí llega a tener esa falla de que no causa risa. O sea, sí hay algunos momentos que te generan algo de risa, algunos chistes medio al American Pie al inicio, pero ya después como que el tono de comedia se va perdiendo por hacer una historia un poco más seria. Y de pronto ahí sí se pierde un poco la consistencia de la historia, ¿no? De pronto, otro de los aspectos es de que se van tanto con los giros y que de pronto regresan personajes del pasado y complican un poco más la historia, y que de pronto cuando llegas al final de la película ya como que de tantas vueltas que le dieron a la tortilla termina algo quemada la tortilla, ¿no? O sea, me doy a entender de que se torna algo anticlimática al final y ya como que de pronto dices, ay, por favor, ya no, otro giro más, no, por favor, ya, mi cabeza, estoy mareado de tantos giros de tuerca, ¿no? Y luego aparte el inicio también es un tanto caótico, como les digo, mucho chiste el American Pie, pero de pronto no sabes hacia dónde va la historia, de pronto dices, bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Ya cuando pasan 20 minutos por fin entiendes qué fue lo que le pasó a Rosie, y entonces cuando te das cuenta de hacia dónde va la historia, ¿no? Un poquito muy similar a lo que hizo Natalie Portman en ¿Dónde está el amor? Fuera de eso, sí es una historia que sí tiene ese tono de entretenimiento que, si se hubiera sabido aterrizar con un poco más de calma, hubiera hecho una película muchísimo mejor a lo que yo vi. Digo, no quiero decir que la película sea mala, simplemente pudo haber sido mejor. En ese aspecto, el guión es bastante consistente, pero yo creo que no supo el director aterrizar muy bien las ideas principales del guión. La parte actoral, pues podemos decir que es buena, no exige tanto la película, pues una comedia romántica realmente como que es básicamente es por portarte bien, hacer algo gracioso y destilar azúcar a lo que se puede, ¿no? Y Lily Collins y Sam Claflin hacen bien su trabajo, tienen buena química, realmente lucen como una pareja muy adorable, aunque pues obviamente pues la mayor parte de la película no son pareja, eso es algo que obviamente revela el mismo tráiler. Del cuerpo actoral, pues bueno, hay algunas actuaciones que pues ahí la llevan, por ejemplo el caso de la chava que interpreta el papel de la mejor amiga de Lily de Rosie, a mí me gustó su personaje, aunque realmente no aparece mucho, pero por ejemplo los intereses amorosos que van saliendo de un lado y de otro son básicamente modelos que yo creo que ahí es donde dices tú, híjoles, porque el hecho de meter cuerpos bonitos a una película no significa que van a mejorar la historia en cuanto a nivel actoral, porque realmente Suki Waterhouse, a pesar de que sí realmente luce muy bien sus atributos, pues dices tú, como que su personaje, como que dices, hasta parece injusto que de pronto aparezca a arrebatar al galán de la chica, ¿no? O sea, porque realmente no aporta nada en lo que es cabeza, ¿no? Y Tasmin Egerton, ahí sí realmente me gustó su actuación, porque interpreta a una chica snob que realmente quieres odiar y quieres patearle el trasero, y también es bastante guapa la señorita, o sea, la verdad es de que las dos modelos son guapísimas, y también ahí vemos el clásico tipo musculoso y todo, que también gana la atención de Lily Collins, y que pues también dices tú, ay, ¿por qué haces esto, mujer? Es un baboso, pero bueno, así son las comedias románticas, ¿no? Lo que me gustó más de la película definitivamente fue el soundtrack. La verdad es de que utiliza canciones de diferentes épocas para ir ambientando una historia que arranca a finales de los 90, lo cual indica que vamos a andar escuchando a Beyoncé Knowles, vamos a andar escuchando la CRG, que a pesar de todo tiene su funcionalidad en esta historia, porque de pronto le agrega un tono irónico a una de las escenas tipo American Pie que les comento. Y también ahí de pronto se escucha Alone Again de Gilbert O'Sullivan, o I'll Never Fall in Love Again de Burt Bacharach. Oye, hasta incluso la canción que empieza con F de Lily Allen, esa de... Bueno, ahí para no decir la letra porque luego me censuran. Que en un momento de desquite que yo creo que les quedó muy bien esa escena. En todo caso, el soundtrack a mí sí me gustó. La verdad es que eso es uno de los puntos notorios, aunque se han recopilado de canciones pop de diferentes épocas, ¿no? En conclusión, tal vez Es para siempre es una cinta romántica bastante convencional, que pues, sabe manejar muy bien los hilos dramáticos, le falta un poco de comedia, eso sí, y pues y su mayor defecto es de que la conclusión es predecible y anticlimática. Fuera de eso, es una cinta muy buena para ver en pareja, ya sea que vayas con tu chica, con tu novia, esposa, o a la chica que acabas de mandar a la friendzone. O si de plano vas solo, pues agarrarte tu buen galón de lado y llorar con el galón mientras estás viendo esta película, ¿no? Si eres fan de la comedia romántica vas a salir satisfecho, si no, pues bueno, es una buena oportunidad, una opción para pasar en el cine, ¿no? Yo le puse una calificación de 7, realmente pues tampoco es una película que de pronto vaya a trascender mucho, ¿no? No sé si quieran comentar algo, muchachos. Suena que sí, es nada más una película que es para irse a ver en pareja, pero igual no recomendable, no tan recomendable tan solo, pero lo que sí parece que le está pegando son los clichés, ¿verdad? Sí, es que así como... que son como que son elementos tomados de entre que es la vida real y películas románticas. Sí, definitivamente, o sea, ves esta clásica, la escena del aeropuerto, aunque es muy distinta a las escenas, a la clásica escena de aeropuerto de comedia romántica, ves muchas de esas situaciones en las que de pronto como que tratan de hacer la anticomedia romántica y terminan haciendo una comedia romántica más del montón, ¿no? Pero definitivamente sí, tiene sus fallas la película y... No, y es lo malo, de que en ese punto no se siente que sea trascendente, simplemente es una película para pasar el rato, ¿no? ¿Hay algún otro comentario? Son de esas cintas que realmente si a tu chica no le agrada el actor o la actriz que sale en la película, no vayan a verla. Eso sí, yo creo que si ahorita me comentas de Lily Collins, creo que es la mejor película de la que la he visto. Creo que a lo mejor Espejito Espejito le hace competencia, porque digo, Ciudad de Huesos es una porquería, ¿no? Realmente. Sí, de hecho. O sea, la hija de Phil Collins no le han tocado buenas películas. Yo creo que si le echa ganas podría ser la sucesora digna de Anne Hathaway o de Jennifer Connelly, pero pues todavía le falta mucho camino por recorrer a esta joven actriz. Pues sí, hay que trabajar. Bueno, pues vamos a dejar en paz a Lily Collins. La verdad es que es una chica muy guapa. Ojalá fuera. Digo, y aparte tiene el suegro. Yo creo que sería feliz teniendo de suegro a Phil Collins, que fue un gran músico y el líder de Genesis. Y pues, digo, yo sí sería feliz teniendo de suegro a Phil Collins, pero bueno, no se puede pedir más. En fin, hay un saludo a M. Medina que acaba de llegar. Ahí me saliente como el chat de RCDMX. Bueno. Bueno, vamos a ver el corto de esta noche. Manuel nos va a platicar de un corto sobre ahora sí, un evento que se dio en México el año pasado, bastante interesante, que se llama Cambiando el Juego. Así que, Manuel, platícanos un poquito de esto. Pues Microsoft nos invitó a un evento donde presentarían un pequeño trailer que es respecto a que se llama Cambiando el Juego, que es digamos como es parte de una campaña de Skype que se llama Las cosas que podemos hacer. ¿A qué se refiere eso con eso de que las cosas que podemos hacer? Skype hablaba de que se empezaba a percatar de que sus usuarios ya no eran tan casuales como antes, ¿no? De que nada más era por la computadora el clásica llamada normal, ¿no? Empezó a notar que la gente con los smartphones ya le daba un mayor uso de comunicación al software. Entonces fue como nació la campaña de crear estos pequeños cortos donde se mostraba el uso del software. Y en este de Cambiando el Juego, que es un corto muy lindo y que yo creo que a cualquier mexicano le diga, podemos decir que va a sentirse orgulloso de estos niños, porque habla del equipo de básquetbol de los niños Tricky, en especial de un jugador que se llama Melquiades. En ese tráiler le muestran cómo Melquiades es, cómo vive su vida diariamente, cómo entrena, todo lo que come, cómo va a la escuela y cuando tiene torneos internacionales, cómo usa el teléfono que le da su entrenador para poderse comunicar con su profesora en caso de que tenga dudas de tareas, cuando quiera hablar con su mamá cuando pueda los nutriólogos necesiten verificar directamente con los chicos si les han dado de comer a sus horas o si no les ha faltado nada y si han comido su tramitación. O sea, los chicos tienen una... los cuidan muy bien. Tienen una rutina muy... digamos que un poco forzada por lo que es esto de que cada determinado tiempo se tienen torneos nacionales e internacionales, ¿no? Entonces, es muy lindo ver cómo los chicos usan el software para poderse comunicar con su pueblo, con sus madres, ¿no? Que sabemos que se encuentran en una parte muy escondida de Oaxaca, en Oaxaca, que es donde viven los triquis, porque ellos no están con sus padres. Están al cuidado del entrenador y de una... No recuerdo el nombre de la... de quién les patrocina al equipo, pero... Se supone que están al cuidado de ellos y por ello es que están en constante comunicación con entrenador, con profesores y con, ahora sí que, en sus nutriólogos y psicólogos también. Wow. No, pues la verdad es de que sí se ve que aquí vemos una combinación de esto, de lo que pasó con los niños Tricky, que pues la verdad es de que fue una historia de triunfo, de ver a estos niños pelear un campeonato internacional en Estados Unidos y que de pronto sorprendían al mundo de decir, ¿saben qué? Olvídense de los tenis, nosotros podemos jugar mejor sin zapatos, y dejaron a todo el mundo conmovido y sorprendido de ver eso, y que de pronto le fueron ganando equipos de escuelas particulares, de tanto de nuestro país como de Estados Unidos. Claro, creo que cuando ya se enfrentaron a un equipo de allá de Estados Unidos, ya con ya muchachos más o menos de la edad, pero que pues obviamente pues de condición física, pues ahora sí que ellos juegan casi a nivel medio profesional, pues ya fue una historia diferente, pero por lo menos de notar que estos muchachos jugaban con un entusiasmo que los hace dignos de decir que son realmente merecen cada triunfo que logran, e incluso saben disfrutar hasta las derrotas. Híjoles, es conmovedor ver esto, ¿no? Y ver esa interacción con la tecnología, que yo creo que ese es otro de los puntos que resalta mucho de esta historia. Sí, no, de hecho, parte de la cultura tricky es el hecho de esa frase, ¿no? De un tricky nunca da marcha atrás, ¿no? Siempre se pone metas y siempre debe superarlas y siempre tiene que seguir adelante. Uh-huh. Sí, no, la verdad es que vimos una historia muy bonita en el 2014 de ese verano de los triquis viajando a Texas y haciendo hazañas deportivas, ¿no? Digo, yo sé que también pues no le puedes pedir peras al olmo, pero debes ver a los niños jugando entusiasmados y ganar su primer partido y celebrarlo como si hubieran ganado la final. Fue algo muy bonito. Sí, no, sí, también, ¿no? Y algo que también platica Melquiades, el hecho de que están en Alemania y le marca a su mamá y mamá, mira todo esto, o sea, todo el intercambio cultural de cómo se siente, pero eso de comunicárselo también, esa felicidad a su mamá y a sus dos y a sus tres hermanas, es muy lindo. Igual lo que es lo que aporta la tecnología para mantenerlos en comunicación y así mantener más unida a su comunidad. Es muy bonito. Exacto. El detalle que tiene por sí. Ahí. Por cierto, déjenme saludar al abuelo Kraken que acaba de llegar. ¿Ya llegaste, abuelo? Se oye bien lejos. Creo que ¿y ahora? En... ¿Dónde andas? Se oye como que está en el trono. Sí. Digo, en el asiento más cómodo de su hogar. Ay. Para que te acerques el micrófono bien. A ver, sí. Otra vez. Ahora sí me escuchan. Ya. Sí, sí. Sí, ya. Ok. Bueno, pues. Bueno, entonces... saludos a todos y gracias por haberme esperado. Un poco tarde, pero llegamos barriéndonos, ¿eh? Casi como a home. Así es. Y bueno, pues no sé si tengan ahí algún otro comentario sobre este documental que estábamos platicando. De este cortometraje, documental más bien. Ajá, pues, si lo quieren ver, chicos, está en nuestra página, ¿eh? Está ahí. Búsquenlo como Cambiando de Juego y ahí van a encontrar post. De la cobertura y el cortometraje. Muy bien. Bueno, pues vamos pasándonos al último estreno de la noche, que pues básicamente, pues digo, ahora nomás fueron dos estrenos, pero esta película, la verdad es de que ahora sí que de pronto uno se preguntaba, bueno, ¿realmente estábamos esperando una secuela? Y llegó la secuela de Héroe del Centro Comercial 2, que pues ustedes saben, protagonizado ahí por Kevin James, volviendo a interpretar a Paul Blart. A este gordito e inepto guardia de centro comercial que tantas risas generó hace algunos años en la primera de Héroe del Centro Comercial. Pero bueno, Emanuel, platícanos un poco de esta película. Fíjense que yo le tenía mucha esperanza, porque en la primera era un poquito más sobria la actuación de Kevin James con Paul Blart, porque aún no encontraba... Más bien era como su primera propuesta de cómo era el policía, que era, ¿no?, un poquito bobo, que se quedó muy, muy metido en su papel de seguridad, de cómo hablar, como si fuera un oficial verdadero, ¿no? Y también el toque de su problema, de su enfermedad, de que si no toma azúcar en determinado tiempo, se desmaya, le da un shock, y queda noqueado y se queda dormido. Entonces, esta secuela, la historia realmente es buena. La historia funciona perfectamente, la historia se puede devolver, en la locación donde se lleva se desenvuelve muy bien. De hecho, la locación no tiene la menor idea de cómo ayuda muchísimo en la producción, ¿no? El hecho de tener muchos colores y mucha, digamos, que mucho brillo y cómo podríamos... Y mucho elemento de arte, de diseño de interiores, de contraste con los actores, ¿no? Entonces es muy grato ver y apreciar todos los lugares por donde se lleva toda esta cinta, ¿no? Entonces, esta nueva aventura de Paul Blart se supone que se va a llevar en Las Vegas, ya que el señor fue invitado a ser parte de un congreso de ¿qué creen, señores? De policías de centro comercial. Mi vida. Pues el señor se va a su convención con su junto con su hija, que la hija ya, si no se acuerdan, pues era su pequeña conejita, su ranita, no, esta niña que se llama Rainy Rodríguez, que interpreta a Maya. Pues la chica ya en esta ocasión ya la vemos un poco más grande, ya en esa etapa pues, después de ya casi llegando, saliendo de la adolescencia para llegar a la universidad, ¿no? Entonces que en esta historia es parte también fundamental de por qué se suscitan muchos problemas con su papá y que conllevan a que pase toda esta loca aventura por salvarla. Pues la aventura de la cinta realmente, les digo, sí, la historia es buena, es fluida, realmente sí te agrada, pero híjole, este señor Kevin Jones, no sé qué demonios quiso hacer, que al principio de la película realmente el personaje que te muestra del policía, pero como turista, como una persona normal, es una burla, es un bobo, o sea, lo quiere tan sobreactuar tanto que lo termina mostrando de una manera muy estúpida. Y llega un punto de que cuando tú estás viendo la cinta, te incomoda ver que haga ese tipo de cosas. O sea, hasta de repente, yo realmente me quedé con la duda de cuántas veces tuvieron que grabar. Porque no sé cómo pudo aguantar la actriz que hace a la hija, ¿eh? El poder aguantar cuántas veces tuvieron que grabarlo, si lo hizo bien o lo hizo mal. O sea, realmente no entiendo qué onda con lo que quiso hacer Kevin Jones. Y la historia, el guión se pone mejor, o ya se, digamos que se compone hasta que el señor ya se pone su traje de detective. Entonces ya vemos realmente al verdadero personaje, al verdadero Kevin Jones, al verdadero Paul Burke. Pero no sé, el señor creo que tanto la historia la hizo bien, pero el querer sobreactuar al personaje al principio terminó echando a perder todo el trabajo, porque realmente la gente los actores de extra que estuvieron acompañándolo, en especial los actores que trabajaron como amigos, también policías de otros centros comerciales, que yo los nombré en la reseña como sus Power Rangers, porque que dan un buen papel, de hecho apoyan mucho en ciertas escenas a que se vea decente el trabajo, no que lo que hace Paul de repente terminas dándote cuenta que, ¿y eso para qué lo tuvo que hacer? Ya no te da gracia. O no entiendes por qué lo hace y ni siquiera te ríes. Entonces, la película realmente la voy a terminar dejando a que no es... Si la quieren ver, pues... Ahora sí, bajo que su bendición. Bajo su propio riesgo, ¿no? Exactamente. Pero no esperen que vaya a ser una continuación muy correcta de la primera. Sí, pero eso sí, todo lo que es técnico y en trabajo de tomas, de iluminación, de maquillaje, hizo, no me quejo de nada, lo hicieron perfectamente bien. Simplemente quien le echó a perder toda la película fue el mismo que escribió la película. Como que suena a que lo que es la comedia políticamente incorrecta no la supo manejar bien, a diferencia de otras cintas de comedia que está bien llevada. Exacto, ¿no? De hecho, es como cuando no sé si vieron la película anterior donde se es profesor y se hace pasar y termina entrenando para peleador de ballet, todo. Ajá. Artes marciales mixtas. De hecho, ahí se ve un poquito más decente. Y yo pensé que ya realmente ya había entendido en qué tipo de papeles y cómo debía comportarse, que ya había entendido su línea de comedia, ¿no? Pero llega aquí y hizo una cochinada. Bueno, yo solamente voy a resumir una cosa. ¿Saben cuál fue la calificación que le pusieron los críticos en Rotten Tomatoes a esta película? 3, 2. Prácticamente se iría a las frambuesas del año que viene. Sí, se va a ir a frambuesas. Sí. Literalmente, no, se va a ir a frambuesas. Abuelo dijo 2, pero en realidad es demasiado. No tuvo 2. ¿Tuvo negativo? 0. Cero. O sea, realmente, la crítica no tuvo pie. O sea, la calificación promedio de las calificaciones del 0 al 10 es de 2.3. O sea, la verdad es de que, no es de que quisimos mandar a Emanuel al matadero, simplemente pues también nosotros como buenos cinéfilos tenemos que decirles por qué no ver esta película. Emanuel trató de encontrarle los puntos más positivos, pero la verdad es de que sí, Héroes Centro Comercial 2 es una muy mala secuela de la primera película, que digo, en la primera película todavía decías, entiendes muy bien el entorno, está en un centro comercial y trata de aprovecharse del centro comercial para poder salir adelante y algunos chistes, y de pronto sí funcionan algunos chistes, pero en esta película ya es un pez fuera del agua y realmente se ahoga el pobre, ¿no? Literalmente. No, y él solito se ahogó solito, sin necesidad de que nadie le ayudara, porque todos los demás trabajaron bien, pues se mostraron bien, de hecho hasta el personaje que lo hace de villano, Neil McDonough, lo hizo perfectamente bien. De hecho, hay una escena muy linda, de hecho creo que es la única escena que me agradó y que sí me dio risa, bien, que se tiene una pelea de palabras entre Kevin James y Neil. Que es mega, muy, muy divertida. Pues sí, pero pues no basta un chiste para rescatar toda una película, ¿no? Para atormentar al público 90 minutos. Así que vamos viendo esta película. Yo creo que va derechito a los Razzies, sin duda a competir contra Adam Sandler. Esperemos que Pixeles no vaya a hacer esa película. Su cliente frecuente. No. Bueno, vamos a ver quién es el mejor o el peor de los dos. Esperemos que el actor de la suerte sea este pequeño actor que aparece en Game of Thrones, por favor. Sí, ojalá. Ojalá que Peter Dinklage salve a Pixeles y no le va a pasar el moco al Pacino cuando fue a ser Jackie Jill. En fin. Bueno, pues con esto dejamos la reseña de esta película. Ahora sí que no le ponemos calificación, simplemente le ponemos la advertencia. Véala bajo su propio riesgo. o cerrarla con un signo de interrogación. Pues, ¿la vería? O si cerrarla con el signo de interrogación, ¿usted la vería? Bueno, depende qué trailers pongan antes de la película. Definitivamente. Sí, no, y si son fervientes acá, seguidores del señor, pues adelante. Pero digo, si realmente no son de esas personas que no aguantan esa comedia tan absurdamente exagerada. No entren. Okay. Bueno, vamos a dejar en paz a Kevin James, que ojalá que, pues digo, por lo menos la película sí generó dinero y eso es lo que importa, seguramente con eso va a decir, ahora sí voy a ser héroe de Centro Comercial 3 o por lo menos voy a intentar imitar a Capulina, pero bueno. No, si igual ahorita está revolcándose en su cama en dinero, en sus millones de dólares generados. Sí. En fin. Bueno, vamos platicando del clásico de ayer y ese rato, del abuelo Kraken. Pues bueno, llegó tarde, pero tiene esta película listísima, que es un clásico del... Bueno, ya creo que ya se puede considerar un clásico del terror esta película, sí, que se llama El Cementerio de Mascotas o Pet Cemetery, que la verdad es de que yo creo que a muchos sí nos dejó así con mucha sorpresa, con esas expresiones de sorpresa, decir, ¡no! ¿Cómo es posible que pase esto? En fin, abuelo, platícanos de esta película. Yo creo que esta es una de las películas, digamos, que más regularmente adaptadas a las obras de Stephen King. Yo creo que en gran parte porque el guion cinematográfico pues, prácticamente corrió pues, por su cuenta. Y aparte, pues apoyado directamente por Larry Lambert, una directora que... ya ha tenido bastante carrera, pero sobre todo en televisión. Y bueno, se animaron a hacer una película que iba más allá de la televisión y que fue conocida más allá de la televisión, que fue Pet Sematary, que es, bien lo dije, una de las mejores adaptaciones de una obra de Stephen King, en este caso, mismo nombre, ¿no? Cementerio de Mascotas, ¿no? Como se le conoce en español. También se le conoce por el nombre de Cementerio Viviente. ¿Y de qué habla Cementerio Viviente o Cementerio de Mascotas? Pues de una familia que se muda al campo, muy cerca de una carretera, ¿no? Por la que pasa tráfico muy pesado. Y ahí conocen a un viejo, pues muy interesante, muy buena onda, que se llama Jude Crandall, ¿no? Esta familia es la familia Creed. Jude Crandall es interpretado por Fred Wynn, que ustedes lo recordarán como este hombre, ¿cómo se llamaba? Herman Monster, ¿no? Inolvidable Herman Monster. Y bueno, después de algún tiempo de encontrarse en esta zona, ¿no? Tratar de hacer su vida regularmente, ellos tenían un gatito que se llamaba, si no me equivoco, Winston Churchill, pero le decían cariñosamente Church. Y lamentablemente el gato en una ocasión aparece muerto, ¿no? Y el hilo conductor es justamente la muerte, ¿no? Cómo tratan de explicarle a los niños, ¿no? ¿Qué significa la muerte? ¿Qué es la muerte? Y justamente ocurre esta pequeña tragedia. Y entonces, como que se da cuenta Louis Creed, que es el padre, que pues, no están listos, ¿no? Y acepta seguir a Jude Crandall, que le dice, bueno, vamos a llevarlo al cementerio. Pero lo llevan más allá del cementerio de mascotas, que es un cementerio muy, muy cercano a la zona donde ellos residen. Pero pasan de esa zona y todavía tienen una caminata muy, muy larga. Y se encuentran en una especie de cementerio indio, donde entierran a este gato. Entonces los dos hombres regresan, prometen no decir absolutamente nada. Y oh my God, al día siguiente, gran sorpresa, George está vivo. No sería tan desastrosa la idea, ¿no? De volver a tener a algo o a alguien que quisiste mucho y que finalmente pues falleció, volverlo a tener en vida, si no fuera porque regresan de otra forma, ¿no? Regresan como si les hubiera cambiado completamente su personalidad y se volviera casi diabólica. Justamente hay un personaje que intenta evitar todo esto, que es una especie como de espectro que se le aparece continuamente a Luis en sus sueños, ¿no? Ustedes lo recordarán con el nombre de Víctor y es interpretado por Brad Greenquist. Es uno de sus pocos, digamos que, personajes que prácticamente van a pasar a la historia como inmortales, ¿no? Porque es un personaje que es, si bien es tétrico hasta cierto punto, también es muy sardónico y también puede ser incluso hasta cómico, ¿no? Es una película, Cementerio de Mascotas, que te puede hacer sentir bien cuando ves, por ejemplo, al pequeño niño que se llama Gish Creed sonriendo. Y te puede hacer sentir infinitamente mal cuando pues ocurre el accidente en la carretera, ¿no? Y posteriormente te puede hacer sentir miedo realmente cerval cuando ves que algo tan hermoso como la niñez, tan hermoso y tan puro, se puede convertir en algo prácticamente diabólico y horrible. Creo que de esta película, el que llegue a ese final tan terrible que es este, pues finalmente volver a poner a dormir al gato y al niño, ¿no? Pero sigue esta no aceptación de la muerte, precisamente con lo que ocurre con la esposa, y vuelve a ocurrir el mismo error nuevamente y cierra la película con una escena en la que prácticamente nos dice ya se jodió esto, ¿no? No es una película que vaya hacia algo hermoso, que el conflicto se cierre maravillosamente y que todos son felices. Es una verdadera tragedia porque finalmente lo que marca a Cementerio de Mascotas es esta no aceptación a la muerte, la negación del duelo, ¿no? De no pasar de la negación y el querer revivir a tus seres más queridos. Hay una frase que a mí me gustó mucho, donde dice que a veces es mejor la muerte. ¿Cómo ven? verdad es de que sí, esta película tiene, yo creo que es una de esas películas en donde te das cuenta que Stephen King sabe manejar muy bien esa cuestión del duelo, del desesperarse en pensar de que crees de que de la capacidad del cementerio puede regresarte a tus seres queridos sin saber realmente las consecuencias que pueden jalar, ¿no? Incluso creo que las maneja mucho mejor que la película que platicamos la semana pasada, si no me equivoco, la de Resucitados, que sí, también sí. Que la verdad cuando te das cuenta de cómo lo manejan en esta historia con un libreto escrito por el mismo Stephen King y lo comparas con lo que pasa con esta con Resucitados, dices, no, Cementerio de Mascotas se literalmente le gana por paliza, ¿no? Porque por un lado, como tú dices, cuando ocurre la escena de cuando Geisha sale y se va a la carretera, realmente tienes ganas de llorar, ¿no? De decir, ¿por qué a alguien tan chiquito y tan bonito le pasa esto, ¿no? Pero y si te das cuenta... te das cuenta, en el cine de horror de aquella época, que bueno, no estamos muy lejos, pero en el cine de horror de aquella época, no se iban a lo visual, ¿no? A mostrarlo gore, a mostrar al niño hecho pedazos, ¿no? Simplemente cuando regresa el niño, lo vemos con una cicatriz, pero no lo vemos cubierto en sangre ni nada así como zombie, ¿no? Sí, no, el horror nace de cómo regresa. Sí, también tiene esta película una premisa así sumamente fuerte en la que sí nos quedaría la interrogante. ¿Nosotros lo haríamos estando en esa situación? Esa es una buena pregunta, ¿no? Aunque de todas maneras la sí. forma en que la explora King que es formidable. Sí, como que es así de esas preguntas que no tienen respuesta, simplemente a ver qué pasa. También hay un personaje que es maravilloso, que es el que... se mezcla junto con este miedo a la muerte, ¿no? Que es la hermana de, pues, la esposa de Louis, ¿no? Rachel, que es interpretada por Denise Crosby. La hermana se llama Zelda, no sé si se acuerden, que fue interpretada por un actor que se llama Andrew Habatzek, algo así. Es una mujer que tiene una especie como de deformaciones, ¿no? Musculares, ¿no? Atrofia muscular, y pues se la pasa prácticamente en cama, ¿no? Y comienza a crearle un pánico horrible a Rachel, y justamente por eso ella nunca quiere tratar con el tema de la muerte. Y la verdad es que sí, es un tema bastante interesante este, ¿no? Y de hecho, pues originalmente Stephen King quería, le había vendido los derechos de esta historia a George Romero, al maestro de las películas de zombies, porque supongo que él esperaba de Romero que iba a ser una producción aún bastante formidable, pero sin embargo Romero traía otra cinta llamada Monkey Shines y pues dijo, ¿sabes qué? Pues siempre no. Entonces ahora sí tuvo que recurrir a Mary Lambert en el caso de la dirección, y pues termina siendo una película que yo creo que pues termina siendo una indispensable en la filmografía basada en Stephen King, ¿no? Se puede decir que es una de las mejores adaptaciones que se hicieron de sus libros, así que en opinión personal. Y claro, hay otras películas que también podemos considerar de Stephen King, que también podemos decir que en años posteriores vendrían a superar en cuanto a nivel de adaptación, como lo que pasó con The Green Mile o con Sueños de Fuga, que pues no son no son precisamente terror, pero no dejan de tener ese estilo de escritura de Stephen King, ¿no? ¿Hay algún otro comentario, muchachos? Pues la recomendación de que cuando la vean, llévensela. Igual yo creo ahorita está ya disponible en Blu-ray, también en DVD. Que igual, tristemente, las secuelas no fueron tan buenas como esta, que es la original, pero pues igual... Lo único bueno de la secuela es la escena inicial cuando se muere la mamá, pero fuera de eso, sí, la película es malísima, ¿no? Y de hecho creo que un director, creo que Juan Carlos Fresnadillo, un director español, está planeando hacer el remake desde octubre del 2013, no más que todavía no lo ha conseguido, es el director de Exterminio, entonces pues sí hay como que algunas esperanzas, ¿no? Pero pues falta ver si llega a concretar esta historia, ¿no? Sí, ahorita lo que es esta, la original tiene un nivel de intensidad bastante impresionante, que si no la han visto, denle una checada. Así es. Y bueno, pues antes de pasar a los estrenos, ahí anda diciendo Medina que ya vio Dragon Ball Z. ¡Ah, no! ¿Qué? Pero el chat está tan lento, pero tan lento, ahí está la gente de Red Dead ahí para que escuchen eso, que si él diera un spoiler de Dragon Ball Z ahorita, yo creo que nos enteraremos para junio cuando se estrena la película en México, ¿eh? Así que no hay pierde. Así que no se preocupen por los spoilers. Al final se muere. Al final se muere alguien, eso sí. Bueno, vámonos pasándonos a los estrenos del próximo fin de semana. Esta es la última semana antes de que lleguen los Avengers, así que, y los estrenos del verano comiencen a fluir como agua. Entonces, bueno, este fin de semana, como que tampoco las películas se ven tan interesantes, pero bueno, hay que hacer el intento. Primero que nada está Mordecai, esta película que protagoniza Johnny Depp y también está Gwyneth Paltrow, que es de un torpe pero efectivo artista del engaño que es contratado para localizar una valiosa pintura sin saber que dicha pintura tiene secretos que ponen en peligro al mundo. Esta película, les advierto, pues sí, simplemente Johnny Depp siendo Johnny Depp, pero ahora interpretando a un tipo snob y todo eso. Así que si no son fans de Johnny Depp, así que preocúpense, ¿no? También tenemos Amantes de 5 a 7, esta película europea que nos cuenta la historia de una relación singular entre un escritor y la esposa de un diplomático, quienes tienen una relación de amaciato que tiene una condición muy especial. Solamente pueden verse un par de horas al día, de 5 a 7, y esto es algo que va a desconcertar obviamente a todo su círculo de amigos y conocidos, porque dicen, ¿y por qué específicamente esas horas? O sea, no puedes, si tienes compromisos de 5 a 7, no, tengo que estar con mi amante de 5 a 7, pero bueno, es una historia que tiene tintes de comedia, tintes de drama, así que pues una alternativa, ¿no? También tenemos la cinta española para Elisa, que es una cinta de terror, la cual nos cuenta cómo una joven niñera cuida de una pequeña niña en un departamento sin saber que una de las puertas la puede guiar derechito al infierno. También tenemos la cinta El amor es extraño, donde Alfred Molina interpreta a un hombre que lleva una relación de 39 años con otro hombre, es una pareja gay, que cuando se legaliza el matrimonio gay ellos deciden casarse, y para su mala suerte, así como bien Bad Luck Brian la situación, resulta que uno pierde su trabajo en una escuela católica y con eso pierden sus ingresos y se tienen que ver obligados a separarse. Tras 39 años de unión se casan y se separan, dices, oh, interesante, ¿no? También tenemos a Ryan Reynolds en Cautiva, en la cual pues es un hombre que de pronto se entera que su hija secuestrada hace 8 años da muestras de vida en algún punto y de pronto decide pues ejecutar, pues ahora sí que tratar de ejecutar de justicia por su propia mano y buscar a los posibles culpables. También llega Selección Canina. Esta película debió estrenarse en el 2014 porque, pues digo, el mundial fue el año pasado, pero llegó bien tarde el cine esta animación, proyecto mexicano que creo que se realizó en un estudio aquí en Guadalajara, en la cual pues nos muestra cómo México es representado por una selección de futbolistas que son muy perros, bueno, literalmente son unos perros, y van a representar a México en la Copa Mundial Canina de Fútbol, ¿no? Pues wow. No, también tenemos... No se enfrentan contra Holanda, ¿verdad? No sabemos, capaz ahí sí aullaron, ¡no fue penal! Bueno, también tenemos Skinwalker Ranch, la abducción, que es una historia sobre un niño que desaparece y de pronto la policía comienza a hacer investigaciones, pero también llega un grupo de investigadores paranormales porque Skinwalker Ranch tiene el detalle peculiar de que de pronto se han visto ovnis, se han visto trazos en los cultivos, entonces pueden pensar de que el niño no fue secuestrado, sino abducido por ovnis, ¿no? Y finalmente John Doe, el vigilante, la cual nos cuenta como un ciudadano común harto de la inseguridad decide buscar a los criminales para hacer lo que la ley no hace para detenerlos de una vez, asesinarlos, ¿no? Es un vigilante urbano que va a poner en riesgo su vida y su libertad para hacer justicia por su propia mano. Entonces, tenemos varias películas que pues se van a estrenar el próximo fin de semana, destacan obviamente la lista Mordecai, pero pues ahora sí que pues está su elección. Ya les dimos las recomendaciones, les platicamos de las películas de esta semana, de la cual solamente alcanzó a resaltar una, y les prometemos que una reseña que tenemos prometida esta semana, creo que no se pudo dar porque pues bueno, Cristian fue a cumplir con el deber de uno de los eventos de Campus Party, pues la vamos a platicar la próxima semana, ¿no? Entonces, bueno, pues ya estos son los estrenos del próximo fin de semana y pues comenzamos las despedidas. Entonces, muchachos, pues la verdad es de que este podcast, con todo y los accidentes que tuvimos al inicio del programa, resultó bastante divertido con todos estos trailers que llegaron. La verdad es de que la próxima semana todavía tenemos otros trailers que platicar. La verdad es de que estos días sí ha sido de que nos han llovido trailers como si fuera agua. Pero bueno, comenzamos las despedidas. Primero que nada, el abuelo Kraken, que le agradecemos su participación como siempre en este programa. Participación breve, pero bastante rica, muy bonita, ¿verdad? Sí, la verdad es que Cementerio de Mascotas es memorable. Sí, con una, véanla, véanla, es con una excelente película. Ajá. Chance de leer la novela también. Léanla, es una novela larguita, que de hecho se van a dar cuenta, hay algunas diferencias bastante interesantes. Y las dos tienen su valor, ¿no? Una como largometraje y la otra como una novela, que es el origen del largometraje. Así que nos vemos la siguiente semana y recuerden que pues por aquí estamos. Así es. Y bueno, también despedirnos del buen Emanuel. Muchísimas gracias por tus reseñas. Ah, muchas gracias a ustedes, que estuvo a gusto el programa esta vez. Y digo, lástima que el abuelo ya no llegó a comentar todos los trailers, pero pues ni modo, hay que llegar. Tenía ganas, sí, pero sí. Me retuvieron, me dijeron, tienes que leer esto. Ok. Uh-huh. Bueno, pues muchísimas gracias, Emanuel. Y finalmente, y por último, no menos importante, el buen Marco. Sí, igualmente, gracias por habernos acompañado en este Cinemás. Estuvo muy bueno, bastante intenso, lleno de trailers, de buenas reseñas y una excelente recomendación que fue ya el... Ahí se me fue el nombre, el de... ¿cómo se llama la de el abuelo? De el clásico de ayer y hace rato. Cementerio de Mascotas, sí. Con Cementerio de Mascotas. Muy buena película y pues, chéquenla. Igual vean los estrenos de esta semana y las recomendaciones para que nos estén comentando la semana que viene qué tal les fue. Así es. Y bueno, pues también vamos a despedir a la gente que está ahorita en el chat, pues en el Mixler que tenemos. A ver, déjame ver. Ay, aquí están. Bueno, un saludo a Submarco, a Giovanni Basulto y a Jimmy Arzube. Muchísimas gracias por habernos escuchado acá en el Mixler. Y a otras 5 personas que estuvieron ahí colados, pues sin identificarse. Del lado del chat, pues un saludo a M. Medina, que ahí estuvo también ahí un rato platicando con nosotros. Digo, ya se tuvo que ir a chambear, como siempre. Bueno, ya saben que a estas horas ya es la hora de lunch, ya pasó la hora de lunch en Japón. Y pues bueno, pues ahí también también a nuestro amigo Kuronobos, que andaba por ahí, pero pues seguramente nos va a escuchar en el recalentado de mañana. Sí, y ahí también un saludo a Daniel, que también estuvo chateando ahí en algunos momentos. Y pues bueno, pues recordarles que tenemos otros podcasts durante la semana. Mañana tenemos el Lonche Geek. Ah, por cierto, saludos al Salvador, dice Daniel. Muchísimas gracias, gracias por escucharnos. Y sí, un saludo allá a la República Centroamericana del Salvador. Y bueno, ahora sí, recordándoles los podcasts de la próxima, de esta semana, pues bueno, también les recuerdo que ayer tuvimos el flashback. Pues sí, recordando otra vez videojuegos de videojuegos clásicos. Ahí para que si lo quieren escuchar en vivo, están los lunes a las 10 de la noche, ahí el equipo del Flashback para platicarles de los recuerdos de farmacia y de otras consolas. El día de mañana tenemos el Lonche Geek, así que no se lo pierdan. La verdad es de que pues ahí Cristian, Omar y el resto del equipo pues ya estarán preparando sus temas para ir preparando un buen podcast como siempre. Y el jueves tenemos el Alarjual, cierra la semana con el Push Start, para que no se lo pierdan, a ver qué tiene preparado el Alarjual este próximo jueves. Y bueno, si de nuestro podcast, pues solamente queda recordarles que estamos en vivo a partir de las 10 de la noche en rcdmx.reviews/live. Y pues si no lo pudieron escuchar, y si no lo pueden escuchar en un browser, pues pueden bajar la aplicación de Mixler y escucharlo en mixler.com/rcdmx. También les recuerdo que si no lo pueden escuchar en vivo, lo pueden descargar a través de iVoox, también en rcdmx.reviews/podcast, o en nuestro canal de iTunes, que también es rcdmx. Bueno, pues ahora sí que ya nomás me queda pues despedirme formalmente este podcast. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa, Trapsam. Esto fue el Cinemás número 142. Y solamente queda decirles que pasen una semana de película. Hasta luego. Acabas de escuchar Cine Más, un podcast de RCMX. Recuerda seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube. I'll be back.